Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Dog Show. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 887ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola amigos del planeta viejo, aburrido y mediocre! Ya están localizados. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la tripulación de esta nave, la María Tijuana, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. Sí, capitán, ya sé que nosotros también somos aburridos. Sí, ¿qué quieres? Pero bueno, venimos del mismo planeta. Exactamente, ¿eh? Sí. No hay milagros. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Así que sí, bella y divertida. Sí. Ella se divierte. Sí. Ella dice que viene de Venus, pero nosotros la conocemos desde hace tiempo. A nosotros no nos va a mentir. Ya, señoras y señores, ahora presentamos al más importante de todos los que generan labor dentro de esta nave. Porque de hecho es el único que genera labor dentro de esta nave. Póngale. Por lo tanto, responsable de todos los objetos animados e inanimados de la nave María Tijuana. Señoras y señores, con ustedes el técnico de este viaje, les al Vico. Síguese, campeón de campeones. Campeón, sí, sí. Sí, es verdad, Micos, lo bueno de no anotarse en ningún torneo. Pero no falta hacer deporte para ser un campeón. Queda como la duda, porque tú claro, no te anotas. No me anoto porque ya estoy como para supercampeón. Es claro, verdad, Mico. Sí. Hasta que no se entregue un supercampeonato, tú conservarás ese cetro. Tiene como un cetro, Mico. Sí, sí. No tiene tiempo para sentarse, pero bueno. Ese es el trono, cabrón. Si te sientas en el cetro, claro, la cola prensa y le quedará rígida por un tiempo. Está bien, no te encabrones. Nuestra columna vertebral se tensa, nuestro cabello se eriza, nuestras pupilas saltan y vibra nuestro flujo sanguíneo. El horizonte se desdibuja y nos vemos lanzados a la intensidad del presente. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. El sábado pasado le propuse a Brigitte matrimonio. ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién firma esto? A ver. Ah, no, la tiene que ser, claro. No creo que sea el Maliante. Me imagino, dice Milan. ¡Oh! ¡Qué impresionante! No, es el Poli Chafa. Sí, no, sí. El Poli Chafa. Grande dice, Poli Chafa. El sábado nos había dicho que nos iba a contar cómo le iba. Él le estiraban las manos, se ponía nervioso, se cagaba, le agarraron cólicos. Todas cosas porque cuéntanos, debía tomar. Si te perderemos. Sí, claro, el sábado pasado le propuse a Brigitte matrimonio en el mismo restaurante donde le pregunté si quería ser mi novia. Es decir, en la vida de esta pareja todo debe ocurrir en ese... Sí que sí. Cuando decían tener un niño, por ejemplo, bueno, sí. A ver, el mesero, por favor, me quita el mantel. Sí. Y luego debe parir ahí, claro, también. Y lo ideal sería también que, por ejemplo, alguno de los muera ahí. No, porque me decía, ya me siento que me carga el payaso. Ah, entonces, vamos al restaurante. Vamos al restaurante. Todas las cosas importantes del ciclo de la vida deben ocurrir en ese restaurante que se llama el Abrici Chafa o algo así. Dice, bueno, entonces le pregunté si quería ser mi novia. Ella aceptó de inmediato. Ah, esta vez ni lo pensó. Porque ya uno conoce a su pareja. Entonces cuando el poli empezó a secarse las manos así en su pantalón, le dijo, oye, sí, cabrón, sí, nos casamos. Bueno, perfecto. Yo pensé que yo tomaba las decisiones, pero bueno, veo que está bien. En ese mismo momento llamó a su madre. Lo primero, Brigitte. Hola, o sea, hola, ¿a qué no sabes lo que me estás haciendo? Estamos relacionando donde ah, te casas con ese policía. Ah, bueno, es lo que tengo, madre. Y así quedó, ¿no? Ayer, bueno, al mediodía fuimos a almorzar. Ella llevaba una libreta donde llevaba todo anotado, ¿no? Perfecto, sí. Vamos a almorzar. Muy organizada ella. Entonces fueron a la casa de los padres, ¿no? Nos fuimos a celebrar a otro lado y fuimos a almorzar. Empezamos a hacer una lista de invitados. Sabiendo que el maleante no es de su agrado, yo me anticipé y le dije, el primero que invitaría sería el maleante. Dijo, ¡ah, grande! Como disimulando y mirando alguna parte del decorado del ambiente donde está. Sí, yo no sé. Si hay alguien que no debería faltar, sería el maleante. Es el maleante, sí. Es el maleante. Un poco cobarde, ¿no? Igualmente porque... Pero, no fue que pero dijo, fue el primero que nombró. Pero fue el primero que nombró como para... Y Brigitte, ¿qué dijo? Y Brigitte le dijo que... bueno, entre dientes me dijo sí. Y no sí, le queda tampoco otro. Pero luego aquí viene lo mejor. Porque, bueno, pero eso sí. No quería que tomara parte de su fiesta. Es ¿cómo decir, es? Se casan, pero la fiesta es de Brigitte. Ah, póngale. O sea, ya aquí se nota la calidad de mujer que es Brigitte. Están cagando, maleante. Que es, el poli chafa le dice, ay, nos casamos. ¿No? Ah, sí, mi fiesta será fabulosa, tendré un vestido así. La vida la elegiré yo. Claro que iremos en este lugar. Oye, tú ve armando la lista porque yo quiero que... Y la fiesta es de ella, la fiesta sí. De casamiento. Yo creo que la fiesta debería ser en el destacamento de policía. Yo también, con todos los policías generando así como una hilera. Póngale. Y, y con sus sables láser bendiciendo el matrimonio. Dice, yo le dije que quería al maleante como padrino. Que muy bien. Que no. Muy bien, eso es un amigo. Pero ya sí se lanzó sí. Como... Se lanzó demasiado. Se aprovechó, dijo, bueno, ya me aceptó el maleante, claro. Ahora le mando como de padrino. Ver, y el tercer paso será... Yo prefería que se case el maleante contigo. Ella me dijo, en mi fiesta, no. ¿Y en la tuya, claro, Poli? Y no, y la de Poli Chafa, o sea, coincide en la misma fiesta. Lo que pasa es que ha anulado todo. Hay cabrones que están escuchando este mensaje y dicen... ¡Changos! ¿Así son las mujeres? ¡Sí, cabrones! Hay muchas. Hay otras que no, que a lo mejor son más como suaves. Pero ella domina y es una verdadera mandarina en la relación. Dice, yo no quiero a ese individuo inmiscuido en mi fiesta. No, nada más que es el mejor amigo del novio, claro, pero... Sí, salvo ese detalle. Dice, y por favor, cambiemos de conversación. Le digo al Poli Chafa. ¿Qué clase? O sea, la fuerza... Hablemos de la lista de regalos. La fuerza policíaca es muy vehemente en las calles. Sí que sí. Pero en la casa como que... Baja. Pink Floyd. Claro. Dice, ni modo, maleante, serás un invitado más. Pero eso sí, te prometo que tendrás una mesa VIP. ¡Ja! Sí, justo al lado del baño, maleante. Al lado del waterfall. No, güey. Es que yo ya sé cuál va a ser la mesa VIP. Va a ir el polichafo y le va a decir, esto es la más VIP. Claro, sí. Con todo, donde los colados, nada más, los colados y el maleante, en el fondo, bueno, de todo. Te bien. Y a Brigitte le va a decir, no lo invité, claro, vino, pero realmente. Bueno, el Poli Chafa, un mal amigo pero un buen novio. Sí. No sé, son cosas que se eligen. Un abrazo, Poli, Y bueno, nos alegramos que te haya ido bien con la propuesta. Mira, si Brigitte decía, mi madre es que me caso contigo, cabrón. Era como que uno se esperaba. Sí. Hola a todos en la María Tijuana. Aquí les saluda Lucy Brown. Hola, Lucy Brown. Desde São Paulo, Brasil. Sí que sí. Esta ciudad caótica y desintegrada. Hace poco salió un número que dice que São Paulo tiene, por ejemplo, más de no sé cuántos millones de habitantes, que supera, no sé, creo que el DF nada más supera São Paulo. Wow. Ahí. Y hay muchos habitantes. Sí que era sí. Algo que quería decir porque hay muchos habitantes. Es por eso. Sí, sí. Es muy interesante. Es muy interesante. Más cantidad de habitantes, por ejemplo, que en todo Uruguay, que en todo Paraguay, que en toda Argentina, que en todo Chile, pues, que en todo Perú, que en todo el mundo. Es decir, en todo el mundo de San Pablo. El mundo de São Paulo. Dice, esta ciudad caótica desintegrada con sus 10 millones de habitantes, con 5 millones... No, 10 millones de habitantes. Ha crecido mucho. Sí. Porque 10 millones... Infórmate. No me infórmate. Hay como 50 mil millones... No. Aquí lo que se dice... Sí, es así. 40 millones de habitantes. Y si no, pónganse a parir paulistas, porque si no nos cierran porque los... si no quedamos mal. Pues claro, 10 millones de habitantes con São Paulo y zonas aledañas. Póngale. Que es el casco urbano de São Paulo. Sus 5 millones de autos y sus 6.000 semáforos. Pero eso no es todo lo caótico. Por abajo hay mucho más. Las autoridades sanitarias calculan que hay 8 ratones por persona. 8 Mickey Mouse que te saludan. ¿Cómo están? 8 ratones por persona. Yo calculaba que eran varios, sí. Sí, o sea, 80 millones de ratones viviendo en los subterráneos de la ciudad. Así que, preocupando con este tema, un importante asesor del alcalde recomendó en una colectiva de prensa, viene a hacer una conferencia de prensa, póngale, que cada ciudadano adopte una jibuá. Dice una culebra no venenosa doméstica, la que carajo se alimenta a los... Pero está correcto eso. Claro, está bien. ¿Dónde está tu jibuá? Ah, mi jibuá está aquí. Bueno, póngale, acaba con tus ratones porque te van a cubrir. Dice, bueno, consultando por la prensa, el alcalde desmintió las declaraciones y afirmó que era una broma. Chistorete, cabrón. Sí. Bueno, hoy no les cuento nada bizarro de la crisis política nacional. Estamos esperando las declaraciones del exministro de Lula, el supuesto cerebro de la corrupción de la cumbre petista. Dice, bueno, la situación del cabrón está muy complicada, así que está de prometer ser el mayor blockbuster desde el inicio de la crisis, que ya tiene 2 meses. La audiencia de las sesiones de la Comisión Parlamentaria de Inquérito, dice, transmitidas por en vivo por radio, TV e internet, ya ha superado a las telenovelas. Wow. Y solo ha perdido hasta ahora con los partidos de la selección brasileña a nivel mundial, en mundiales de fútbol. Dice, a ver lo que va a pasar, nadie habla de otra cosa. Vuelvo la próxima semana con los hechos más bizarros, seguramente no faltarán. Y aquí se despide Lucy Brown. Un beso enorme para todos los desintegrados de Cyberspace y una pregunta muy importante para el señor Lagartija. Señor Lagarto, sí, ¿eres algo de Toquiño? No, solo sé que va a cantar Toquiño. Hola, un saúdo de cine aos galegos que están fora. Non perdan este programa. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? De que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Pinches putos! ¡Soy el Smoke del DF! ¡Wey! ¿A quién le habla? A ustedes, dice. Y estoy en contra de los que escriben y dicen que no leen sus correos y no sé qué más mierdas, pero es que se pasan de pendejos, ¿eh? Uno escribe acá bien contento, un chingo de correos y no los leen. O sea, no mamen, por favor. ¿Estás en contra de ti mismo? Está en contra... No, estaba en contra, ¿no? Ajá. Estaba en contra... Es como viene a ser la... El traspaso. Claro. Cuando Vader se pasó al mal. Claro, estoy en contra. No, ya estoy a favor, pero como crees, bueno, y dice, se pasan de pendejos, uno escribe sus correos, bla, bla, bla, lo que ya sabemos, ¿no? Que uno escribe sus correos, no se lo leen y se siente angustiado, ignorado, sí, y oprimido. Es una sensación muy horrible. Es muy horrible. Por eso hago el programa y me lo escucho. Es verdad. Yo, porque escribo y no me lo leen. El señor Lagartija, desde la nueva Avenida Tijuana, dice, bueno, dice... ¡Ah, un mensaje mío, cabrón, léalo! No, olvídese, cabrón. Dice, no mamen, porque, bueno, Gustavo, empiecen a hacer espacio en el programa. El pinche Small dice que se la pasa aquí como pendejo escribiendo. Si no me leen, me suicido. Y si vuelvo a escribir, es porque renací. Tomé el cuerpo de otro y estaría mentándole la madre. Siempre, cada día su existir. Vale, va su encabronadísimo amigo, el Small, que está encabronado. Es lo que nos queda claro luego de dedicar más de 3 minutos y medio a este mensaje. ¿Qué onda, cabrones? La neta, no sé si van a poder leer mi correo, mejor dicho, si lo voy a poder escuchar, pero quiero que sepan que ya soy un Iron Man. Oh, la mierda, no sabemos qué mierda. ¡Kevin! ¡Kevin Galdame está con Eric! Es decir, un hombre de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica. La Fuerza está con él. ¡Oh, chinga tu madre! Claro, sí, la Fuerza... No sé si está la Fuerza. Él está en la Fuerza. Claro, tú estás en la Fuerza, sí. Sí que sí, dice. No creo que la Fuerza esté contigo. Iron Man Galdames suena como a un superhéroe decadente latinoamericano, ¿no? ¿Quién es tú? ¡Iron Man Galdames! ¡Oh, denme mi espadita vinílica! Desde hoy, dice, ya Kevin Galdames fue, dice, sorry. Es verdad, porque tú pierdes el nombre y la identidad cuando entras al servicio. Sí. Y entonces, si eres un militar, eres un Iron Galdames. Póngale. Y te dicen Kevin y tú ni cuenta. No, ni respondes. No. Pero a nosotros nos gustaba más Kevin, ¿eh? Sí. Esto de Iron. Dice, pero no sé qué más contarles. Ya pronto, esta es otra cosa. Pasa que cuando eres militar ya no sabes qué más contar. Más, sí. O sea, ¿qué vas a contar? Me levanto a las 5 de la mañana, hago flexiones y me voy a la chingada. Dice, ya pronto me voy a San Antonio y voy a Pensacola. Dice, saludos para el Adolfo. ¿Qué es Pensacola? Sí. Pensacola es donde hacen como un entrenamiento y los aviones van y vuelven y todos tienen cara de Tom Cruise en la película Top Gun. ¿Qué Eso es Pensacola. Dice, cuidado, que si van en un avión por ahí y hay un cabrón asomándose por la ventana, lo más probable es que sea yo. Si les mando una foto cuando tenga tiempo para que ustedes la puedan reconocer antes de que me quieran matar. Espero que me escriban, dice. Ah, bueno, aunque lo dudo, pero bueno, haces bien en dudarlo. Sí, sí. Y me pregunten cosas como, por ejemplo, a mí se me ocurren muchas preguntas. Ya. Bueno, mañana. Bueno, gracias, Kevin Galdames. Dice, me tengo que ir, pero acuérdense, Armand Galdames dice, aquí estamos, cabrones, en azul y con unas banderitas en mi pecho. Ya. Bueno, está bien, Kevin. Está como patriótico, ¿no? Sí, que sí. ¿Y las banderitas son norteamericanas o conservas la bandera de El Salvador? ¿O tienes una en el pecho, otra en el culo? Ah, bueno, bueno sí. Sí, mejor no entremos en detalles, ¿eh? El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Yafit, de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Yafit. Sí, ¿qué onda, cabrón? Les escribo un suceso bizarro en mi vida. A ver si ahora sí lo... Ah, oh, basta con sí lo leen, no basta, lo leen. Basta, cabrón. Cabrones, gánense la leída. Sí, gánense el pan. Gánense... Peleen por sus derechos. Ahora, no escriban pidiendo cuáles son los puntos básicos para ganarse la leída, porque no lo sabemos. Claro que no. Gánense la leída. Pero es así, es como un azar. Dice, bueno, no como el otro mensaje que les escribí. Perdamos tiempo, Yafit, por favor. Bueno, aunque sean, mándenme la chingada. Bueno, el suceso bizarro es este. Al fin llegamos. Cuando estaba en la universidad hace como 2 años ya había una vieja fea, pero fea como la chingada. No tengo nada contra las viejas feas, pero esta cabrona me cae gorda. Porque es de las que se sienten que Dios les hace sombrita por donde pasan. Para no hacerla mucho el pedo, dice, estábamos jugando fútbol, mujeres contra hombres. Lo bizarro para mí fue que en una jugada, la chancla está y intenta quitarme el balón, pero se tropieza y se va a ir de hocico contra el suelo. Y yo, por andar de buena gente, la abracé para defenderla. Pero adivinen de dónde me vine a anclar. Yo casi al momento la solté. El problema no es ese, sino que la vieja se puso a presumir que yo le había agarrado el seno. ¡Joder! ¿Cómo se puede presumir eso? ¿A poco también las viejas son de las que... Bueno, oye, cabrón. Ey, güey, pero ¿tú de dónde la agarraste? Y la agarró como del pecho. Y bueno. Pero no había intención más desprovista de erotismo que Yafit agarrando a la vieja fea del pecho. Sin embargo, fue de donde la cachó. Claro, y sí. Entonces, y la vieja dijo, ay, no puedo jugar fútbol con los varones porque me tocan porque las tetas. Porque me toquetean todas. Automáticamente me ven y me tocan las tetas. Y se movía así toda sensualota y madriada porque también había revolcado a medio equipo por el suelo. Yo creí que eso era nada más para los jairosos de los hombres, dice el pedo. Es que creo que estoy todavía aturdido. Es que digo, si conocieran a la vieja, es más... Claro, y ahora lo señalan. Claro. Ahí va Yafid, al que agarró del seno a la vieja fea. Bueno, eso fue realmente bizarro. Ay, ay, ay. Dice, las que le han atribuido... Bueno, ya luego empiezo a no entenderlo. Algo de la homosexualidad, dice. Ah. Y cierra el mensaje diciendo, claro. Algo de la homosexualidad. Me hice dice, gay. Claro, luego de esto ya no me gustan más las viejas. Dice, si conocieran a la vieja, es más, es de esas viejas a las que le han atribuido la homosexualidad. Nos vemos, cabrones. Es cierto. Está bien eso, ¿no? Antes esta vieja, claro. Pero por favor. Señorita diccionario. Señor diccionario. Señor diccionario. Señor diccionario. ¿Cómo está, señor? Hola, a falta de la señorita diccionario, yo estoy acá. Espero que me lean siempre. Además, ustedes me caen y hablan chingadas. Dice, además me siento solo. Con espero que me lean. Y ustedes son los únicos. Ahora todos los mensajes empiezan, espero que me lean. Una mamada. Sí. Claro. Muda, va, hay que discriminarlo. Sí, discrimina los que dicen, espero que me lean. Por favor. Dice, ustedes son los únicos que me entienden. Discrimina los que dicen, ustedes son los únicos también, que me entienden. Sí, sí. Dice, y les mando un chistorete, discrimina a los que traigan chistoretes, como este por ejemplo, escribí una persona, estaba una persona fuera de la cantina, ajá, y en ese momento llega otra persona manejando su bicicleta, ¿no? Y estaba ahí el recién llegado con su bicicleta, le dice, ten 5 pesos y cuídame la bicicleta, y el otro se ofende, por favor, yo soy un abogado, Y el dueño de la bicicleta le responde: no importa, igual le tengo confianza, hombre. Claro, es que es difícil dejarse de un abogado. Yo no se la dejaría, ¿eh? Yo no, yo le digo, ah, no, disculpe, está bien. Entró en sucesión la bicicleta, se sí, la han sí. llevado, me dieron... Hay alguien que pueda cuidarme la bicicleta, que no sea abogado. Claro, por favor, Batanjera de Carolina del Sur, bueno, en Estados Unidos de Norteamérica, dice, ¿qué onda, hijos de la María Tijuana? La neta, qué mala onda con ustedes, que no me quisieron decir lo del pistache, pero les cuento un secretito, a mí no me gusta el helado de pistache, simplemente era que el señor pirata lo había dicho con voz bien cachonda, que se me erizó todo el cuerpecito. Wow. Pero bueno, ahora les tengo una buena noticia y espero que se alegren por mí. ¡Sí! ¡Sí, nos alegramos! Hey, ¿hay gente que se alegra por otra gente? No, pero lo no, dice. Pues, ah, es verdad. Entonces sí, nos sí, alegramos sí, por nos ti, alegramos. Tijuana, estamos súper felices. Gracias al niño elefante me encontré al tipo de mi vida. Casualmente argentino y quedamos en salir hoy por la noche, es decir, el fin de semana. Póngale. Esto. Dice, y espero que me hable con voz sensualota para derretirme en sus brazos. ¿Es el tipo de tu vida o te calienta que te hablen argentinos? Claro, porque si no te puedes contratar, hay muchos argentinos sí, que están que ser contratados y vienen y te dicen, ¡ah, oh, che, qué pedazo de churrasco! ¿Por qué? No, y esas cosas. Sí, sí. Pero es... ¿Qué haces, boluda? ¿Qué haces? Y sensualota te dicen, claro. ¿Qué haces, boluda? Y la prepárame unos mate. Prepárame unos mates. Hacen un churrasco. Y ponete un tango, boluda. Ponete un tango, boluda. Y vayamos. Por rato. Se puso agresivo el argentino. Cabrón, por favor. Bueno, la cuestión es que salía con el argentino. Y esas mamás. Dice, después les cuento cómo me fue en mi cita. Postscriptum dice, a mí me gusta más el acento peruano. Ah. Pero no encontró acento peruano. Bueno, pero... Está bien, ya encontrarás. Ya encontrarás. Entonces no es el amor de su vida. Claro, no, busca al peruano. O sea, el argentino es como un eslabón para un escalón más para llegar al peruano. Sí que sí. Al palomito Orni. Que debe estar por ahí. El palomito Orni existe en Carolina del Sur. Digo, que estén solas a la araña porque ya veo gente que se está anotando y mata a Enrique el Insecto, por ejemplo, dice, bueno, ¿cuándo sale el vuelo? Yo soy el hombre peruano. Soy un hombre peruano y caliente de la selva de Pucallpa. Pero no, tiene que estar como en zonas aledañas para salir. Urpi nos dijo que los de la selva son así, bien cachondo. Y nosotros le quemo a Urpi. Sí que sí. Urpi, se ha ido Urpi. Se ha ido Urpi. Urpi, adiós Urpi, te recordaremos por nos siempre. Nos ha hecho ceviche. Nos ha hecho ceviche y nos hemos pico puesto sour, una peda para chicharrón de calamar. Sí, y de calamar, chicharrón sí. de calamar y tenemos nuestro chullo. Así ah, que, el Nico la extraña. Nico mamón, ponte a trabajar. No hay lugares para sentimientos, Nico. Claro, jálale, muda, jálale la cola, prensa. Sí que sí. ¿Qué se cree este que va? Bueno, hola, les habla Hiper Mario de la inhóspita ciudad de Margarita, Santa Fe, República Argentina. Paso a contarles una cosilla interesante. El 16 de agosto próximo es la fiesta del pueblo, o sea, de Margarita. Claro, sí. Dice, bueno, pero el suceso se dio hace 3 años, para la misma fecha. ¿Y se viste todos de Margarita? Había, claro, es lógico, imaginamos sí. la fiesta patria de Margarita. Todo vestido de Margarita. Sí, dice, habían llegado unos extranjeros que creo que eran de otro lugar. Generalmente claro, los extranjeros son como sí, de otro sí, sí. lugar. Hay gente que es extranjera en su propia tierra. Sí, sí, sí. Por una incomprensión generacional. Dice, y vieron el cartel de 16 de agosto, fiesta de Margarita. Y los tipos, estos, entraron en el pueblo, llegaron al club y preguntaron, ¿cuándo es la fiesta de la bebida esta? Yo preguntaría lo mismo. Y yo también. Bueno, sí, es más conocida la bebida margarita que el pueblo en sí. Libre, claro, todo. Es verdad. O sea, yo llegué... Sí, sí, sí. Me vine desde Luxemburgo para la fiesta de Margarita. Sí que sí. Así que los de Margarita en Santa Fe... Por lo menos 3 o 4 margaritas. O se ponen a preparar margarita o, sí. o prendemos fuego todo. Sí, no me van a venir con una mamada de desfile del intendente y esas... Boludeces. La margarita. Y las margaritas, ¿dónde están? Es lo que claro. uno se pregunta. Imagínese, llegue a, ¿y qué hay en la fiesta? Al Brasil, de fiesta de Callaza, que se llama Callaza un pueblo. Póngale. Y yo me voy para poner pedote. Sí, que no sí. me vengan con, nos disfrazamos de plantas y andamos por las playas. No, no queremos de eso. Queremos fiestas con bebida, como la... Aparte, al turista hay que darle todo lo que quiere. Al turista hay que darle de beber. Sí, sí, sí. Dice, los tipos creían que era una bebida margarita y no del pueblo. Chínguense, dice. Y cuídense. Hiper Mario, lamentamos. Yo sé que tu espíritu es muy duro, de sí. pueblo sí, sí, uno sí, dice sí. no, Margarita debe ser conocido en todo el mundo. No, Margarita, sales de Margarita y ya no lo conoces. Sí. O sea, no sé qué pueblo está cerca de Margarita, pero póngale que en Santa Fe no saben que existe Margarita. Pero yo, si vivo en Margarita, yo hasta bebo Margarita. Yo bebo Margarita. Sí que sí. Ni modo, siembro margaritas, bebo margaritas. Sí, y me caso con una Margarita. Con una Margarita. Sí es, que sí. Es lo menos que se puede esperar de alguien que vive en Margarita. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del polvo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, qué honor, qué satisfacción profesional nos dan estos momentos ver entrar justamente al hombre que más sabe de deportes en el mundo, es el Liomar Tecolote de Boer. Espere que no se escucha, Liomar. Está como afinando. Acérquese. Sí. Ahí está. Escuchan. Entró como patinando el viejo. Lo escuchamos. ¿Dónde está, Liobar? ¿Dónde está? No, está la, ahí lo tiene el lagarto. Está aquí. Sí. ¿Cómo está, Liobar? Claro, el aplauso de los marineros escoceses para un hombre. Cuando yo era, hacía shows en las whiskerías. Hacía shows en Montevideo. Había que hay que probar siempre. Usted hizo shows en Montevideo. En whiskerías, exactamente. Entre acto y acto de bailarina entraba, subía yo a contar. ¿Y qué hacía? Contaba historias. Chistes. Contaba. A ver, uno, el que levantaba al público. A las multitudes. El que levantaba las multitudes. Porque era gente que estaba por otra cosa. Estaba para ver el tap dance. Un grupo de adolescentes. Entra a la parroquia del pueblo y dice, monseñor, cura, padre, ¿cómo se puede? Padre, ¿existen monjas de 1.5 meters? Sí, existen monjas de 1.5 meters. Existen. Y de 1.40 es un poco más difícil, pero bueno, sí. Puede haber monjas. Y de 1.10 no, monjas de 1.10 no. Oye, güey, lo sabía, nos culiamos un pingüino. No, güey. Es que me arriba antes del remate. Usted vivió de eso, Eliomar. Yo no lo puedo creer. Que me arriba antes del remate. Es verdad. Bueno, Eliomar, te colote de boda. Usted no está aquí para contar chistes entre actos porque de otra cosa. Si no, deberemos contratar bailarinas que algunos días estarían mejor. Pero en realidad venimos para hablar de los deportes, las pasiones populares que se levantan y dicen: ¡ah! ¿Quiere aclarar una cosa o quiere clonar una oveja? No lo entendí. ¿Quiere clonar una oveja? Quiere aclarar una cosa. Perfecto, quiere aclarar una cosa. Exactamente. Le he errado al pronóstico para demostrar que estoy cerca de usted. Usted es verdad, porque... Le he bajado a la tierra cual Cristo. Es súper... Cual Alá, cual Mahoma. Es como un John Lennon que usa la comparación. Escúcheme, usted ha fallado. El campeón de campeones, el supercampeón, ha sido el América y los Pumas de la UNAM han perdido. Usted había dicho que los Pumas iban a ganar. Es que lo hinché para mufar, porque ustedes saben que yo no me llevo muy bien con el técnico de los Pumas. Es verdad. Con el señor Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Ernesto Sánchez. Una eminencia del fútbol mexicano. Hugo Ernesto Guevara. Bueno, está bien. Eliomar, vayamos a las noticias. Ya la gente igualmente confía en usted ciegamente. Ahora empieza el campeonato y empieza de nuevo. Está bien, han perdido los Tecos. Es un pequeño detalle. Pero ya no estábamos con los Tecos. La cosa es así. Usted, su corazón está con Jaguares. Con Jaguares de Chiapas. El mío está con Tecos. Sí. Pero él... segmento va a ser seguidor acérrimo de un equipo. ¿Cuál equipo? Va a decidir el niño lagartija. No, él no tiene idea, déjelo, ¿no? Que le va a decir el Racing de tres letras. No, tampoco. Vamos a seguir a los Coyotes, porque los Coyotes debutan este año, pero no sé ni si... no importa, seguiremos a los Coyotes. Que me mandan información de los Coyotes. Los Coyotes. Ahí está. Sí, bueno, ¿estás escuchando, Pi? Sí, el fanático de los Coyotes. Escúchame, Eliomar, ¿novedades del mundo deportivo? Hay un muchacho. Qué bien combinado que estábamos. Sí. Hay un muchacho que se llama Andrew Hart. Andrew Hart. Es un All Black. Es el que hacen... Rugby. Sí, rugby. Exactamente, que baila antes de empezar el partido. El Haka Maori. Exactamente, el Haka Maori. Y algo así. ¿Así es el caca? No, pero bueno. Se muere de hambre, peor que yo con los chistes. Es que yo no he nacido ahí en Nueva Zelanda. La cuestión es que el muchacho un día, una posible mañana del Sydney. Una posible mañana en Sydney. No, Sydney no es Nueva Zelanda. No, es Australia, cabrón. Pero bueno, él es, ¿dónde estaba? No sé dónde estaba. En Nueva Zelanda, en su país, en su territorio. En Wellington. En Wellington. Dice, voy a la playa a tomar un poco de sol, porque estoy medio blanco y no me gusta salir tan pálido en cámara, ¿no? Porque los hombres también se cuidan. Claro, negros, claro. Exactamente, van a clínicas, hacen exfoliación de piel y todas esas cosas, porque no sé que los enfoquen mal. Exactamente, claro. Se sentó a tomar sol en la reposera. Muy bien. Y había un bípedo, un molusco, un mamífero marino. ¿Cuál de todas? Subcutáneo. ¡Una foca! ¡Una foca! ¡Una foca! Si alguien sabe de zoología marina, no, que me indique que es una foca. Una foca es una foca. Me parece que una foca es una foca. Me parece que lo más parecido es un mamífero marino, no un molusco. No es un bípedo, no tiene dos piernas. Tiene como unas aletas que... De, sí. Bueno, está bien, no importa. Es lo más parecido a tu suegra que pueda haber. Una foca. Sí. Estaba... Póngale. Le estaba haciendo sombra. Ah. Y el Red Black le dijo... Puedes correrte, que no me da mucho el sol. Vuelve al mar. Vio cómo es uno cuando toma sol, aunque se pone así duro con los brazos al costadito. Como una foca. Como una foca. Exactamente, no me molesta. Echame un poquito de agua, que tengo calor, le decía. Ah, él y sonás lo mu... Que era el otro, la capital de los hombres. Lomu, claro, Lomu. La tiraba un poquito de agua. Ah, qué lindo. Lomu no se puede tirar al agua, ¿no? Porque bueno, no, ¿por se, con la silla de ruedas se va a ahogar. Pero, es quedó mal Lomu. Bueno, pero y estaba la foquita. Estaba acompañando el agua en ese momento. El Omar, se va, esa es toda la noticia del día. La foca le molestaba. La foca le molestaba. ¿Y qué hizo? Como buen All Black es. Sí. Sacó una pistola y le encajó tres tiros. ¡Ay, cabrón! Esos son los hombres que queremos que defiendan la cartera de México. Y que se van a Franklin latinoamericano en un bar alto, resultante. Oye, Benito. No, cabrón. Pero no importa, porque el viejo está loco. Bueno, ha matado una foca. Ha matado una foca. Habrá ido preso por eso o algo, ¿no? ¿O 1.400 no? euros de multa y 3 meses de suspensión para jugar al rugby. Perfecto. ¿Qué tiene que ver el rugby con la foca? No es importa. Que la federación. Está bien, no queremos matar chamba. Focas aquí. Claro, no queremos matar focas. Exactamente. Está bien, porque justo había uno de Greenpeace cerca. Le dijeron, son medio nada. El Omar, el rugby no le interesa a nadie. Sí, el Adolfo Tucumán nada más se debe estar diciendo, oh, cuando venga una foca. No vas a ver focas, Adolfo. Hablando de Fórmula 1. Fórmula 1. Es un deporte más popular. Kimi Raikkonen. Que ha ganado en Hungría y, sí, tenemos un hondo pensar. Tenemos un hondo pensar. Ah, bueno, a ver. Un hondo pensar. Que ha fallecido un mecánico de McLaren. Ah, bueno. Un joven de 29 años que deja este mundo trágicamente. Qué feo, ¿eh? Defendiendo su tarea. De mecánico. De mecánico. ¿Cómo puede morir un mecánico, bueno, de Fórmula 1? Imaginamos que las actividades involucran un riesgo. Sí, sí, en Budapest fue. En Budapest. Porque ya como que le adivino el pensamiento. Usted es Buda y yo digo... Sí, no va a ser el gran Buda, ¿no? El gran Buda en el templo del Buda. Sí. Prendido fuego por la nafta, ¿no? Pucale, es mucho riesgo, sí. Sale de un chorro. Con miles de ruedas encima. Puede ser que se le hayan caído las ruedas. ¡Sácalo del balcón del hotel! ¡Es un estúpido! ¡No tiene dignidad para ser mecánico de McLaren! ¡Bien muerto que está! ¡No puedes ser mecánico 10 años y morirte porque te tropezaste en el balcón! Y te caíste. ¡Es un estúpido! ¿Cómo le explican a... no tenía baranda el balcón. No. En Budapest no se utilizan barandas. O sea, es un detalle, hay que conocer a los lugares donde se va, es lo de primer dato que son como trampolines de cemento. Claro, moraleja, no hay balcones en Budapest, claro. Si alguien está escuchando Budapest, verifique eso y no salga al balcón. Pobre por otro lado, Eliomar, pero esto debería haber sido por lo menos, por ejemplo, Montoya, que es piloto de McLaren. Sí, ¿cómo debería murió? Haberse apiada. No murió. Lo vamos a agarrar dentro de poco. No, pero... Es nuestro próximo objetivo. De alguna manera, debería haber subsanado este error y pasarle por arriba con el auto cuando estaba el hombre caído desde el balcón. Claro. Moría a correr McLaren. Moría como un héroe. Exactamente. Yo creo que corre McLaren. No, la verdad que no solo de autos nada. Ah, de autos no nos metamos en todo. No, ni de rugby ni de autos. De lo que sabemos es de fútbol. Lo único que tuve fue un Sianditala. Sí. Manejé. Muy conocido en la Fórmula 1. Exactamente. Eliomar. Vamos a hablar de fútbol. De fútbol. ¿De fútbol del mundo? Póngale. Hay un muchachito que era defensor del Schalke 04 de Alemania. Del Schalke 04. Del Boca Juniors de Argentina. Del Boca Juniors de Argentina. Que ha marcado a Figo en la final del Intercontinental. Algo como ver. Todos los datos, ¿no? Se llama Aníbal Matellán. Aníbal Matellán. Sí, lo contrató el Getafe. Es el equipo que ascendió en España, ¿no? Exactamente. Ya tiene otro argentino jugando ahí, que es el Tanito Parnia. Oh, el Tanito Parnia. Es una calidad. El equipo es tremendo. Bueno, es que el dinero que manejan los equipos. Le alcanza para poco. Y la cuestión es, ¿qué haces tú cuando llegas a un lugar? ¿Qué hizo yo el primer programa aquí? Y tratas de ser cortés. Usted dijo bien. Que Maradona tendría que morir. Sí. ¡Tiene que morir Maradona! ¡Exactamente! No. ¡Tendríamos que matarlo! ¿Cómo va a ser eso que nos está haciendo ahora Maradona? ¿Qué nos está haciendo Maradona? Se ha pasado de bando, se ha hecho dirigente, se ha puesto el traje y la corbata y ha mancillado el nombre de todos sus compañeros de lucha. Formó aparte ahora como los platos. ¡Envenenlo! ¡Oh, no! ¡Envenenlo! Quedó claro. Formó parte ahora de ese grupo de Beckenbauers, Platini, Pelé. Exactamente, Pelé. Gente selecta. Se ha pelizado. Se ha palmasado también. Bueno, viejo, ¿en qué estaba? ¿En qué estaba, viejo? En que Martellán llegó. Cinco declaraciones de cortesía como hace todo jugador. Claro, mi sueño siempre fue estar en la Liga Española. Estoy muy contento de estar aquí en una ciudad como Getafe. Pertenece a una ciudad, ¿no? Sí. Es como la ciudad de Getafe, muy agradable. Muy bien. Muy bien lo que ha hecho Mateo. El presidente que estaba al lado en la conferencia de prensa le dijeron... Sí, el presidente, no se va a ser el presidente de España. ¿Qué carajo tiene que hacer Zapatero en la conferencia de prensa de Barcelona, por favor? No sé, cabrón, a lo mejor es como los presidentes latinoamericanos. Suso viene descargado, que la pone el fin de semana, y ustedes los hacen de nuevo, vencieron los huevos. Eso no puede seguir así. Bueno, el presidente. Ángel Torres, perdón. Ángel Torres dijo, hemos contratado a Matesán. Porque es feo y asusta a los delanteros, que es lo que yo quería de un central. ¡Ya! ¡Oh! O sea, gracias. Natellán, feliz, ¿no? Feliz, sí. Gracias. Me han contratado por mi calidad futbolística. La verdad es que ahí tienes que remarla, tienes que reírte un poco y, no sé, pegarle una patada por abajo. La verdad, no sé. Eso está acostumbrado, Matheus. Bueno, y Omar, vamos a comenzar una campaña para que solo queden los equipos grandes del mundo, porque los demás al final van a nada. Sí, sí. Hablando de equipos grandes del mundo, ustedes saben que el Real Madrid fue a hacer una gira por Asia. Claro, todo el mundo sabe. Que perdieron contra el Tokio Verde 3-0, mucho mal. El Tokio Verde, capitán, es un equipo muy difícil. También estuvieron por China, y la gente de China los han criticado mucho. Han dicho que en vez de galácticos son langostas, porque han arrasado con todo. Han ido solamente a llevarse plata. Y en el último partido, sí, en el último partido, David Beckham tuvo un incidente con un jugador chino que se llama Kashasuki Toda. Kashasuki Toda. ¿Por qué es que me suena tan japonés? ¿Milita en China? Sí, porque bueno, intercambio. Puede cruzar la frontera, usar encima. Claro. Paso y bueno, y pasa. Sí, son iguales. Tuvo problemas con Kashasuki Toda que juega en Tokyo Verde, pero no sé por qué estaban en China. Es la cuestión. Es lo que nos preguntamos todos. Exactamente, que el entretiempo, cuando van para el vestuario, sí, Toda se cansó y los cupitó en la cara. Y la cuestión es que Beckham dijo que el japonés había tenido una serie de insultos con el que le había tocado la cola en un pasaje del partido y que, respondiendo al honor de guerrero samurái, tuvo que defender su orgullo herido y por eso lo escupió, dijo el japonés. Muy bien. Está muy bien. Muy, está muy bien. La cuestión es que esta gira nos ha dejado dos conclusiones. Dos conclusiones. Conclusión número uno: que el Real Madrid realmente son unas langostas que fueron a arrasar con todo. Y la número dos: es que Beckham se la tragó toda, que es lo que todos pensábamos siempre. Elio Marte Colote de Boe. Pero me tengo que despedir. Que recuerden al deporte. ¡Salud! Esa luctuosa morada baba de guerrero japonés que fue a estamparse en la nariz del pobre caballero inglés y goteaba cual manantial en el río de la Plata. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth María Tupanense. Le saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Ha llegado de parte de el aburrido un mensaje. Hola, aburrido. Que, particularmente me ha parecido simpático, gracioso y spam, ¿no? Reúne esas condiciones. Ah, sí que sí, yo lo vi. Lo vi, bueno. Eso es spam. Es el de las 10 islas desiertas en el medio de la nada. Ah, no es ese. No es ese. Ahí llega mucho spam últimamente, no sé qué madres. Pero bueno, eso es de, conocemos al aburrido y nos aburre. Nos aburre. Sí. Esa gente que tiene la particularidad de que llega aburrida y están todos. Y te aburres, ¿sí? Y te aburres. Entonces, ah, qué aburrido. Nosotros tenemos ganas de aburrirnos y es así. En 10 islas desiertas, en medio de la nada, naufragaron las siguientes personas. Isla 1, 2 italianos y una italiana. Isla 2, los franceses y una francesa. Isla 3, 2 alemanes y una alemana. Isla 4, 2 griegos y una griega. Isla 5, 2 ingleses y una inglesa. Isla 6, 2 australianos y una australiana. Isla 7, 2 argentinos y una argentina. Isla 8, 2 japoneses y una japonesa. Isla 9, irlandeses. Isla 10, mexicanos. Y ya. En todas es 2 hombres y una dama. Sí, sí. Son 10 islas. Un mes después, en cada una de las islas sucedió lo siguiente. En la del italiano, un italiano mató al otro italiano para quedarse con Italia. En la isla 2, los franceses viven felices con la francesa en un menage à trois. Sí. En la isla 3, los alemanes hicieron una programación semanal para tener sexo con la alemana. En la isla 4, los dos griegos duermen juntos mientras la griega está haciendo la limpieza y cocina para ellos. Wow. En la isla 5, los dos ingleses están esperando a que llegue alguien para que les presente la inglesa. Un gentleman no se va a rebajar justamente a esas cosas. En la isla 6, los dos australianos arrojaron a la australiana a los tiburones y declararon a la isla paraíso gay. En la isla 7, los dos argentinos se pelean por ser el presidente de la isla. Claro. Mientras la Argentina, en un ataque de histeria feminista, sigue hablando de ella misma, de cómo ella puede hacer todo lo que ellos hacen y que ellos no piensen en tocarle ni un pelo, que son poca cosa y van a esperar a que allí naufrague un hombre mejor que la lleve a otra isla donde la respeten como mujer. Sé que sí. ¡Es cierto! Dice Isla 8. Los dos japoneses y las japonesas crearon un grupo de trabajo interdisciplinario basado en el respeto mutuo. Claro, inventaron un fax con las hojas de la palmera y cocos, enviaron un fax a Tokio y se encuentran a la espera de instrucciones. Perfecto. Sí. En la Isla 9, los dos irlandeses dividieron la isla en norte, sector norte y sector sur de la isla. Claro que sí. Donde cada uno abrió una destilería y después de unos litros de whisky de coco, ya no recuerdan bien si han tenido sexo o no con la irlandesa. Está bien, pero lo bueno para ellos es que dentro de la isla no hay ningún inglés. Claro. Sin embargo, bueno, y sí, nos falta la isla número 10, que es la de los mexicanos. Sí, que sí, cabrón. Los dos mexicanos están durmiendo la siesta todo el día, se hicieron compadres, se pusieron apodos, se empedan juntos y cada uno de los dos pendejos piensa que la mexicana solo tiene sexo con él. Bueno, ahí están las islas, ¿eh? Algunos están diciendo, no, cabrón, eso no identifica toda nuestra idiosincrasia. Habiendo conocido algunos países, yo creo que sí. Sí, que sí. Ah, hola cabrones, somos René y Jorge el Torreja. Hola René, hola Jorge. Qué lindo, Jorge y René parecen personajes del barrio Sésamo. Póngale, o de los mopes. Dice, los chicos Jae, desde Juliaca, Perú, ja. Les escribimos para quejarnos de los decanos de nuestras universidades. ¿Por qué? ¿Qué han hecho? Porque ya no nos dejan estudiar en paz. Es un decano que no deja estudiar. Ah, molesto. ¿Estás estudiando, claro? Es un decano. ¿Qué molesto. Estudiando? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? ¿Estudiaste te ya lo otro? Las hojas, te las mojas. Pero sí, es muy molesto. Te orina desde arriba. Sí, están que estudiando. Ah, es el decano. Corramos. Corremos. El decano hace desmadre. Sí, es una universidad. Los alumnos todos se comportan. Y el decano hace desmadre. Es increíble. Está todo dado vueltas. Dice, no nos deja estudiar en paz. Y queremos que le manden un chinga a su madre. Alabado el niño Alfante. Y ahí nos vemos en lo. Pero que se nos ve. Dinos qué es lo que te hace. Claro, puntualmente. ¿Por qué sí no nos sí deja estudiar en paz este cabrón? ¿Y de qué universidad es? Está ahí en Juliaca, Perú. Un decano así. A la sala. No puede ser. Imagina que aquí escuchan fácil 140 decanos. Póngale decano. Está el decano, sí, de la Universidad de Salamanca en estos momentos escuchando el programa. No, dice, yo molesto. Sí, yo molesto. ¿Pero a quién molesta? Claro, no, se va a sentir mal. La Sorbona, no, por favor. Brother, soy Renato, desde Panamá. Soy medio internacional, ya que soy ecuatoriano y me gustan las argentinas. Ja. Cuando puedas, dile a una amiga que aquí la recibo. Chinga tu madre. Amiga? No sé, chinga tu madre, la lagartija. Bueno, buena onda la suya. Y que no decaiga la vibra, bro. Ah, que oye, no pana. Oye, pana, dinos, que no decaiga. A quién tenemos que decirle algo. Sí, porque... Que no le diremos nada igual. Ahora, qué chido esto de Renato, soy medio internacional. Porque soy ecuatoriano, me gustan las Argentina. Póngale, ya, o sea, se siente internacional. A ti te gustan las suecas, por ejemplo, y eres rumano. Claro, ya eres como internacional. Sí, sí, sí. Nunca he salido de Rumania, pero aquí estoy. Hola, campanita. Dice la chica diccionario de Juliaca, Perú. Hola, lo soy más fuerte del universo. Estoy deprimida como muchos otros porque mis padres me han decepcionado. Estamos perdiendo contacto. A la mierda, estamos pero realmente mal. Señoras y señores, yo no puedo decir, bueno, mierda. La de los que se han comunicado. Ya no mamen con eso de algo, me tengan paciencia, nada más. Llegan muchos mensajes, se van leyendo, así que no se preocupen. Y señor Lagartija, yo pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una super empresa con conexiones en todo el planeta. Super empresa. ¿Ah? Sí que sí, con tuberías interconectadas. Changos. Con intenciones oscuras. Con planes sucios. ¿En serio? Reproduciéndose con cifras de a millones. ¡Wow! ¡Guay carajo! ¡Es un nido de ratas! Ratas en el puerto, ratas en la calle, ratas en la ciudad. Ratas en el puerto, ratas en la calle, ratas en la ciudad. Yo estoy aquí, estoy perdiendo mi tiempo. Llamando otras ratas y convirtiéndonos en ratas por momentos, señoras y señores. Estamos decidiendo por izquierda, por derecha, por delante, sus monitores, por la copa, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio 1000. Frecuencia 0. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Leo Natilla. Antares. FM Esencia. La Retro. Anceta 93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Set. Estación 98. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Bit Radio. Y Future FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo FM. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura Fiestero y sus amigos. Sus amigos son todos los que no hemos podido leer en el día de hoy. Estaremos leyendo. Ah, tiene varios amigos. Sí, por esa liga de Salta Argentina que tuvo el cumpleaños de su hija. Años. Todos los que están por ahí, por Cronos del DFM. Cronos. Al amigo APA le mandamos un abrazo bien grande. APA. A Héctor de Vicuña, Maquena, Pichón 19. A los de la. Ah, el Boloso de Mar del Plata. A Cool Hero. A otro Hero. A Molinda. A los hermanos. A todos. A Luz. A Catriel. Los queremos. A Cintia, los amamos. A Paola. A Paez. Ya vamos a y nada más, sí. Señoras y señores, nada más que agregar. Recuerden, nos reencontramos en el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el hombre bot. Ah, grande hombre bot. Ahí está el hombre bot, su hermana bot y su familia bot. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, León, les saluda Teresa y Charidian. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde la República y desde Lima, de Arequipa. Adiós, su amigo El Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. Según se deporta mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Jorobo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos y la familia. Nos veo pronto. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en Costa. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Desde Momos, Panchurla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre. El Ciber Talk Show.